justicia, porque el pueblo argentino será siendo vengador. Thank you. pido, yo les pido, compañeras y compañeros, que hoy sea un día de júbilo, que hoy sea un día de fiesta, en que nos reencontremos todos en paz, para ser un ejemplo de esta dignidad que tiene el pueblo argentino, para que sepan los que lo ven de adentro y de afuera, que este pueblo triunfador, por la causa justicialista, aspira también a la libertad y a la seguridad del país. Cámpora hacía entonces su discurso mezclando las tres banderas al final, pero de todas maneras estaba más que emocionado. Nunca había imaginado en su vida que iba a tocarle ser presidente de la nación. Cuando Perón en el 72 vino a la Argentina y subió como delegado al avión que lo llevaba a través de Europa, Perón le dijo, Cámpora aspiraba a ser gobernador de Buenos Aires, Perón le dijo, usted es el elegido. Y Cámpora se quedó frío porque no imaginaba eso, imaginaba que él iba a ser el candidato a gobernador de la provincia, y lo ungió entonces para que fuera candidato a presidente de la República. Duró 49 días la presidencia de Héctor J. Cámpora, después renunció él y Solano Lima para facilitar las elecciones de vuelta para que Perón pudiera ser elegido por el voto de los ciudadanos argentinos. Y un montón de peronistas, por primera vez, pudimos votar por Perón. 18 años de nuestra vida proscritos, y después la fórmula era Perón-Perón. Y como el FIP había puesto una boleta, vote por izquierda del peronismo, y otra que decía Perón-Perón, usted entraba al cuarto oscuro y había dos boletas que decía Perón-Perón. Cuatro veces el apellido Perón en las urnas de 1973. Diego, nos tenemos que ir, ya los granaderos están llegando para acompañar al presidente de la República, que va a ir a las 10 de la mañana a la misa del Tedeum de la Catedral. Ahora están tomando un chocolate con churro los ministros y los funcionarios en la Casa Rosada, y a la una en el obelisco se reúnen más de 40 organizaciones sociales, políticas, sindicales, donde va a estar los gremios de camioneros y bancarios, entre otros, protestando por el ingreso al Fondo Monetario y por la actual situación política. ¿Qué podés agregar? Y me quisiera saber qué va a decir el obispo, el padre Poli, que me imagino que va a ser acorde con el escueto saludo que mandó el presidente por el 25 de mayo, donde pide un poco de cordura, ¿no es cierto? Yo creo que va a repetir algunas palabras del Papa. Me parece a mí que el Papa ha criticado mucho la política liberal, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el mensaje de Poli en el Tedeum va a ser bastante duro. Habrá que escucharlo y habrá que ver y prestar atención a lo que diga el cardenal, y tendremos que tener también una observación de lo que piensa el Vaticano, ¿no? Sí, de lo que piensa el Vaticano y lo que se tiene que acomodar la Iglesia detrás, por lo menos los obispos argentinos, que la mayoría son muy leales y hombres del Papa, ¿no es cierto? En este día donde el recuerdo hacia atrás nos lleva a 1810, hay cosas del presente que van a enajenar el futuro, y el representante de los bucaneros dijo, y se levantó esa noticia en Europa y a veces la leíamos, de un mercado común entre Inglaterra y Argentina. Así que vayamos haciendo cuenta en dónde estamos parados y cuáles pueden ser las consecuencias en un futuro donde el presidente del Banco Central, sin que nadie le haya pedido una explicación, mandó las reservas de oro que había comprado el gobierno anterior al Banco de Inglaterra para poder girar y seguir endeudando a la Argentina en papeles como los que firmó el endeudador Luis Caputo a 100 años, al mejor estilo de Rivadavia. Es una lucha exactamente igual que la del preperonismo. Es decir, se ha regresado a la misma situación con cierres de fábrica constantes y permanentes, con gente sin trabajo, con las pymes vulneradas por la importación. Por lo tanto, me parece que son tiempos dificilísimos. Y fíjense lo que acaba de pasar en Brasil, donde se paralizó Brasil por el aumento del combustible de un 50%. Bueno, acá está congelado por dos veces, preparémonos para saber a cuánto se va el dólar, que ayer volvió a aumentar y a pasar a 25. Bueno, estamos entonces pendientes de esta situación. Dentro de un rato, a las 10 de la mañana, se hará el Te Deum en la Catedral Metropolitana. Lo último en deportes. Bueno, mañana a las 16:45 en Kiev se disputa la final de la edición 2018 de la Copa de Campeones de Europa. Allí se van a enfrentar el Real Madrid, el Liverpool. El árbitro será el serbio Mirolad Masiki. El Real Madrid va a jugar con Navas, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos e Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo. El equipo de Liverpool, que dirige Jürgen Klopp, con Karius, Alexander Arnold, Van Dijk, Lovren y Robertson, Milner, Wijnaldum, Henderson, Mané, Salah, Mohamed Salah, el egipcio, que también está andando, y el brasileño Firmino. El partido, reiteramos, empieza 16:45 y se disputa en Kiev. El lunes, Dios mediante, estaremos otra vez regresando. Que pasen ustedes un buen día de la patria y que no se olviden que la fecha de fecha es el 9 de julio, porque ese día dijimos que queríamos ser independientes. Y gracias a Juan Manuel de Rosas se comenzó a conmemorar a partir de la gobernación de el caudillo federal. Hasta el lunes y feliz día. De Rensis, ayer.